recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por radiopedal.uy. En este ciclo estaremos conversando con proyectos ganadores de este fondo, llevados adelante por jóvenes de todo el país. Y nos encontramos entonces con el colectivo Antorchas. Bienvenidos. Hola. Hola. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por participar. Acá habla Maya, una alumna participante del proyecto, y Guillermo, que es nuestro profesor. Les queríamos preguntar sobre el nombre del colectivo completo, la localidad y hace cuánto que están llevando a cabo. Ahí va. Nuestro grupo se llama Antorchas Voleibol. Uh-huh. Comenzó en el año 2014, que como que se empezó a formar el grupo, y somos de acá, de la ciudad de Chuy. Ahí está. Qué lindo. ¿Quiénes lo conforman? Contanos, Maya. Bueno, el profesor Guillermo. Uh-huh. Y alumnos de todas las edades. Bien. Desde niños hasta adultos. Qué bueno. Cuéntenos un poquito, que hablábamos hace unos minutos nosotros sobre que entre todos votan también por un tesorero, ¿es así? Sí, bueno, yo que soy el profe, ahí como que los oriento un poco con la parte deportiva. Uh-huh. Como ellos tienen viajes, a veces hay que costear los viajes para los torneos y todas esas cosas, yo me aparto un poco de lo que es el dinero, y bueno, y hago que ellos hagan elecciones con gente los que se proponen, ¿verdad? Ahí ellos hacen votaciones para que quede un alumno del proyecto, y uh-huh. A veces tenemos uno o dos, para no comprometer a uno solo. Claro. El tema del dinero, ¿viste? La parte de la tesorería. Uh-huh. La van manejando los mismos alumnos. Ahí está. Que en este caso, este año, es Maya. Ahí está. Oh, qué lindo. ¿Cómo sienten que Antorchas impacta en el pueblo, en la sociedad a su alrededor? ¿Sienten el apoyo y el reconocimiento? Sí, ha sido gradual, ¿verdad? Uh-huh. De a poquito. Uh-huh. Porque el deporte de voleibol no se conocía mucho, como ahí me está. Imagino que en toda parte del Uruguay lo que es baby fútbol y fútbol acapara, sí, todo. Claro. Acá tuvimos un puntito a favor, que fue que el fútbol paró. Ay, claro. no había fútbol por unos temitas ahí, se cortó el fútbol, y bueno, como que el voleibol fue agarrando un poquito más de fuerza. Uh-huh. Y después, al principio con unas chiquilinas que ya no están en el proyecto, que ahora en un futuro va a ser colega, salíamos a los liceos a pegar, en los liceos, en la UTU. Hacíamos talleres de mini voleibol con mismos alumnos de Antorcha Voleibol. Salíamos a las escuelas para que los niños fueran conociendo lo que era el voleibol. Uh-huh. Y eso con el tiempo fue creciendo, y después, por suerte, de los 4 o 5 años que pasaron, ya no precisábamos hacer esa publicidad, porque, como decía, claro, María, el boca a boca, un amigo le contaba, traían un amigo, te traían el hermano más chico. Uh-huh. Y bueno, como la ciudad no es muy grande, de a poquito se fue conociendo bastante el proyecto en la ciudad. Claro, así que a través de ello es que van buscando entonces esas actividades, ¿no? La visibilidad, ¿de qué otras formas también lo hacen? Y hacemos torneos en la ciudad, como para, entonces eso hace que se pueda ver. Después hay unas redes sociales que empezaron a usar los chiquilines ahora, hace poco. Esa parte de Instagram, habían armado algo del proyecto también de voleibol. Y nos después quieren... alguna radio, alguna cosita que se arrima y muestra un poco el trabajo también. Ahí está. ¿Y cómo es el perfil de Instagram para que... Ahí va, para que sepamos. Antorchas Voleibol se llama. Entonces, por parte de las instituciones, ¿cómo sienten el apoyo, si es que lo tienen? ¿O buscan a través de esta visibilización y actividades que realizan, como nos habían comentado, Cena Shows, por ejemplo, o rifas? Bueno, en la parte institucional, sentimos que falta apoyo, porque a veces costear torneos, es bastante costoso. Claro. Por ejemplo, hemos dejado de ir a torneos nacionales de Paysandú y Colonia, porque te tenés que pagar el traslado hasta allá, tienes que pagar inscripción de los torneos, tienes que estar 2-3 días con los chiquilines comiendo, y bueno, una particularidad también que tiene un poco este proyecto de voleibol es que hay capaz que un 60% o un 70%, me animaría a decirte, de chiquilines muy carenciados. Claro. Estamos en un barrio ahí donde hay muchos chiquilines que están todo el tiempo en la calle, esas cosas, y bueno, tratamos de traerlo hacia el deporte. Ahí y está. Bueno, a la hora después de salir y competir se hace difícil porque, claro, no podés pedirle plato, cobrarle algo para bancar el viaje. No, claro. Entonces ahí donde falta la institución, un poco más el apoyo, que se ha pedido a la intendencia, por ejemplo, camionetas o vehículos para poder costear el viaje, el traslado, lo más caro generalmente. Y bueno, ahí es donde ha fallado un poco, ¿viste? ¿No? Como que no hay mucha cultura del deporte, me parece. Claro. Bueno, ojalá que sigan creciendo entonces en ese sentido, porque bueno, por lo que nos comentan, viene bastante bien por el lado de ustedes, ¿no? Metiendo como colectivo, generando estas actividades y acompañados por la población, los vecinos. Sí, eso sí, por suerte, yo qué sé, yo al principio era bastante nuevo, digamos, en la profesión como profe, y me enojaba cuando se me cerraban las puertas ellos no podían salir. Después, con el tiempo, fui, bueno, que no tenemos que estar esperando, y bueno, lo hacía que ellos trabajaran para poder lograr los objetivos que nos planteábamos. Bueno, como tú decías, hacíamos Cena Show, donde hacíamos rodicios de pizza y hacíamos bingo, y bueno, le buscamos la vuelta ahí como para juntar algún peso, para poder salir, para poder competir, hacer rifas, se juntan y vendían torta frita, han hecho de todo para juntar, para poder salir. Claro. Y eso está bueno porque, aparte del voleo, que a mí me encanta, está bueno, me gusta darle responsabilidad a los chiquilines. Ahí va, se torna algo más cultural también, ¿no? De alguna manera. Exacto. ¿Y qué? ¿Y hoy nos contaban también que estaban haciendo una cancha de arena, puede ser, con el presupuesto, iban a hacer eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va eso. ¿En dónde va la inversión, claro? Ahí está. Sí. Bueno, como contábamos hoy, nosotros hemos participado de varios proyectos, los cuales han sido el fondo principal para poder comprar materiales que nos hacían falta, indumentaria, cosas para practicar el deporte mismo, como pelotas para los postes, para colgar la red, todo. Y bueno, eso fue enriqueciendo nuestras prácticas, y entonces el año pasado, cuando salió este proyecto, se nos ocurrió que podíamos hacer una cancha de arena de voleibol. Ahí está. Porque acá en el Chuy no teníamos, la más cercana era Navarra de Chuy. Claro. Que no todos podíamos ir y eso, y bueno, por eso se nos planteó esa idea. Claro, de traerla para acá, la cancha. Claro. De hacerla una cachita de arena, pero en el Chuy. Claro, está perfecto. ¿Y el lugar entonces dónde es, en la que van a hacer la cancha? Va a ser en la Plaza de Deportes, acá en Chuy. ¿Qué plaza número es? ¿O el nombre de ella, como para ubicar? No es Plaza Deporte. Plaza no, Deporte. Es una sola que ahí tenemos está. acá, no hay varias como la capital. Y no tiene un nombre, es Plaza Deporte. Plaza Deporte. Plaza Deporte. Perfecto. Bien, bien. Bueno, Guillermo y Maya, un gustazo haber hablado con ustedes y que nos presenten este bonito proyecto. Uh-huh. Y que vaya llegado a oídos de muchos. Así que vamos arriba, que sigan creciendo como van en camino. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.